Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Volvimos acá y nos vamos para Jujuy, ¿no? Sí, nos vamos para Jujuy en esta recorrida enredada, también en lo territorial. Queríamos mencionar primero que en enero de 2011, Cristina Fernández de Kirchner realizó una gira por Medio Oriente que terminó en Estambul. Allí cerró con un discurso para más de 110 CEOs de importantes empresas de todo tipo. Bueno, el discurso fue de 28 minutos. Nosotros vamos a extraer un minuto para presentar un poquito el tema de lo que ella dijo en ese momento. Un minuto específicamente que trata sobre este tema. Estas 145 empresas mineras a las que les interesa el país auspician la gira presidencial. Austral Gold Limited, Ballard Gold and Silver Limited, Benetton, Canadian Gold Hunter Corp. Muchísimas gracias. En materia de minería, podemos también agregar que Argentina es, después de Bolivia, el segundo productor de litio a nivel global. Si uno escucha a los CEOs de las principales terminales automotrices globales que nos cuentan que en el año 2030-2040 los autos que se van a desplazar en las urbes van a ser a pila y no con combustible, estamos viendo la importancia que esto ya tiene hoy, pero que va a adquirir con un carácter absolutamente estratégico. Bueno, y así está. Allí está entonces este editado hecho en su momento, en 2011, que nos presenta el litio y la importancia del litio dentro del modelo económico nacional también. Y en este momento ya estamos comunicados con Jorge Iglesias, que es abogado de algunas de las comunidades de pueblos originarios que resisten justamente la extracción de litio en las salinas de Susques. Buenos días, Jorge Iglesias. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Saludos a todos los audiencias. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la situación allí? Porque entendemos que el proyecto de extracción de litio allí en la Salina de Susques avanza. Sí, bueno, la situación es preocupante, ¿no? Nosotros tenemos dos empresas que están asentadas en la Puna Jujeña, en el solar de Olaroz y Utari, que pertenece al departamento de Susques. Una de las empresas es australiana, ¿no? Eso lo cobre a través de la subsidiaria sale de Jujuy. Y la otra es Perdón, se pierde un poquitito, no sé si podrás encontrar una ubicación para que te escuchemos mejor. ¿Cómo es la segunda empresa? No se entendió. Sí, o sea, te estaba diciendo que, bueno, nosotros tenemos dos empresas. Sí. Una, Oro Cobre, que es de Australia. Sí. Y que está asociada con Toyota, ¿no? Uh-huh. Y la otra, que es Exxar, que es canadiense, y que está asociada con Mitsubishi. Bueno, estas son las dos empresas que están asentadas en la Puna Jujeña, en el salar de Olaroz Cauchari. Sí, correcto. Bueno, sí. ¿Cómo es la respuesta allí de los pueblos que están asentados en la zona? Porque no son zonas vacías. Exactamente. Bueno, nosotros nos hemos organizado en un grupo que hemos dado en llamar Colectivo Apacheta, que son aproximadamente 90 personas que pertenecen a distintas localidades del departamento de Sujes. Y bueno, que por suerte se están sumando a medida que pasa el tiempo algunas personas y familias más. La principal preocupación de nuestro grupo es la cantidad de agua que consumen estas empresas que se asentaron en la Puna, recordando que Sujes es la segunda zona más seca del mundo, ¿no? Es después del desierto de Atacama en Chile, la zona más seca del mundo. Y por la gran cantidad de agua que van a ocupar estas empresas, que dicho por una que sale de Jujuy en una reunión que hemos tenido, van a ocupar 14 millones de litros por día de agua. Esto es una empresa y son las cifras de ellos, ¿no? Sin que nosotros podamos ejercitar por el momento control alguno. Claro, ¿esto ya está funcionando? Sí, sale de Jujuy, ya está funcionando. Ahora en agosto empieza la etapa de explotación. Uh-huh. Y Exar, bueno, está todavía en la etapa de construcción para después poder pasar a la etapa de explotación. Las dos empresas han realizado un procedimiento manifiestamente irregular, ya que no se le ha dado participación a las comunidades originarias del lugar. Nosotros hemos impugnado eso en la justicia y bueno, ahora estamos seguimos con el trámite que corresponde después de haber hecho un procedimiento administrativo bastante largo, pero bueno, que debía hacerse. Así que bueno, esas son una de las acciones que está realizando el colectivo Apacheta. Otras acciones ha sido contratar con los propios fondos, organizados ellos, poniendo una cuota que es de 100 pesos, se organizan y hemos contratado una bióloga para que mida los caudales de agua de los que ellos son poseedores ancestrales, de sus ríos, sus lagunas, sus ojos de agua, y también se realicen transectas de las plantas y un relevamiento de los animales, ¿no?, de la zona. Uh-huh. Todo eso ya lo hemos realizado. Ajá. La verdad que emociona el esfuerzo de lo que está diciendo, ¿no?, que han de su propio bolsillo tenido que contratar una bióloga. Por lo menos a mí me pareció conmovedor. Bueno, es obviamente una lucha desigual, como todas las que se vienen sosteniendo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es una lucha desigual, pero esperamos que vaya cobrando más fuerza y que nos podamos juntar con otros grupos, como son las 33 comunidades, de las cuales también nosotros hemos recibido una invitación, y adherimos como grupo colectivo Apacheta de forma independiente. Y bueno, también juntarnos con la gente de Cochinoca, de acá de La Puna, de a través de su representante José Sajama, estamos tratando de unirnos un poco más con todos los que estamos padeciendo esta situación tan preocupante, ¿no? Bien. Te quería contar algo. Sí, sí, sí. Sí, el procedimiento para aprobar la explotación y primero la exploración que se realizó hace 2 años y que las comunidades no recibieron un solo centavo no han recibido. Y ahora la etapa de la explotación por las cuales las comunidades tampoco van a recibir un solo centavo, se ha realizado, y que da lugar a todo el saqueo que se está produciendo, no solo del agua, sino de las plantas del lugar, que ya han devastado 4.800.000 metros cuadrados de toda la que es una planta del lugar que se utiliza ancestralmente para calentarse en invierno. Lo han aprobado 30 personas a esto. Es decir, la mayoría de del departamento, de la comunidad originaria del departamento Suge, no ha sido notificada de esta reunión, sino que el gobierno ha manipulado a los comisionados rurales, a los comisionados municipales, que son representantes del gobierno de la provincia, y a algunos comuneros que también son afines al gobierno de la provincia, y con algunos empleados municipales del lugar han procedido a aprobar estos proyectos tan terribles, ¿no? Jorge Iglesias, muchas gracias por esta información, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Obviamente vamos a continuar siguiendo lo que sí, está ocurriendo allí en Por ahí te trato de contar así lo que puedo, te voy tirando sí. unos datos, porque la verdad es un tema bastante largo, pero yo soy el agradecido. No, el tema es que nos quedó sin actualizar durante bastante tiempo, pero vamos a corregir eso y vamos a continuarlo con una frecuencia más alta, ¿sí? Hola, bueno, parece que se cortó la comunicación, ¿no? Bueno, estábamos hablando con Jorge Iglesias, que es abogado de varias de las comunidades, así de los pueblos originarios, y además integra este colectivo Apacheta. Y me quedé pensando, ¿no? Esto de, hablábamos hace un ratito de verosimilitudes y el imaginario social que encuentra verosímil algunas cosas, y a cada cosa que ocurre en los distintos gobiernos abona cualquier cosa como verosímil.